Buenos días, equipo de Farco. Buenos días, audiencia de todo el país. Este domingo 5 de julio se vota acá en La Rioja. Con 266.000 electores, La Rioja representa apenas el 0,8% del total a nivel nacional. 869 serán las mesas en la provincia, la mitad de estas en capital y el resto distribuida en los distintos departamentos del interior. Se vota para gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales. 8 son los candidatos a la gobernación, aunque la elección se ve polarizada en dos fuerzas mayoritarias. El Frente por la Victoria, que agrupa al peronismo, lleva a Sergio Casas como candidato a gobernador y a Néstor Gabriel Bossetti como vice. Y la oposición, integrada por Fuerza Cívica Riojana, con Julio César Martínez como gobernador e Ismael Bordagaray como vice. Para hablar de los problemas de esta provincia, quizás es necesario decir que, según el INDEC, el 47% de los riojanos trabaja para el Estado, lo que apunta el poco desarrollo productivo. El problema de La Rioja es el presupuesto con el que cuenta y las prioridades que se toman para su utilización. Pues está claro que para todo no alcanza, al menos para desarrollar la economía y a la vez mantener en condiciones dignas los salarios. Los sueldos de los empleados están en los últimos niveles a escala nacional. Existen miles de trabajadores precarizados en manos del Estado. La opción por una mega minería es muy resistible por sus efectos contaminantes, como lo dejó claro la defensa de Tabatina, lo que nos obliga a pensar cuál es la salida para una provincia como la nuestra. La mayoría de los candidatos opositores no proponen nada respecto a este tema, crucial para el desarrollo de la provincia. En este sentido, la visita de Daniel Scioli para avalar la lista del Frente para la Victoria dejó en claro que su proyecto es profundizar este camino. La pregunta es si se puede construir una provincia productiva y de qué precio. Reporto para ustedes, Alejandro Romero, de FM de Bocona.